Recogiendo todos los tópicos desde el Cabo de Gata y no hasta Finisterre, sino hasta Huelva. Ahí está este grupo hablando del palomar de la Troya, del calor de Andalucía, de los toros, de todos los tópicos habidos y por haber, incluido los jornaleros altivos. Aceituneros altivos. Bueno, pues un día más, martes, y a pesar de que haya fútbol y que las catedrales del nuevo dios del balón estén repletas y nosotros tengamos 5 escuchantes, aquí estamos con Agilimujili, Carlitos San Juan y Guillermito López Vera, a pie de patio. Echando de falta a Eliezer, que está por ahí con sus gorgoritos, como es habitual. Vámonos con el Un calor. Besito para Eliezer, que después vendrá a recogernos, porque si no, no tenemos dinero ni para el taxi. Estamos en Agilimujili, en el 107.3, Onda Solidaria y Revolucionaria. Aquí, venga, Carlos. Residencia Palmillera. ¡Despeña, perro! Esto que estamos escuchando, tan tópico, la Peña Wagneriana, una banda de mediados de los 80 de aquí, Malaguita. Tengo la yunta en el tinao, niño, échale el apareo, niño, métele la tajarre, amo a echarle el arao, y amo los pavao. Ve arremangando la orilla, mientras ve ahí llorando, ya está todo listo y atajado. Ve pa' allá con la chapulina, ve apoyando las camas. Ahí viene Marco con la talega, amo a comiendo el bocadillo. Un cachillo pan y tocino. Mariquilla, ¿me has traído el vino? Ve a la alberca y echa el agua. Mira la torna de Bartolo. Y vente rápido pa' abajo. Como es habitual, viven las gentes de alguien se acordaba de este grupo. En Málaga no olvidamos de casi todo. En Málaga nada más que tiene uno que desaparecer dos días en los escenarios públicos, en el bar de copa habitual, en la tarima de concierto de los cinco lugares que existen donde se dan conciertos en Málaga, para que pases al olvido. No en balde, inclusive, a pesar de haberle hecho una estatua en bronce en la Plaza de la Mierda, que se llama San Juan Alcántara, para quien no lo sepa, inclusive hasta alguien que fue totalmente pues emblema e icono de la ciudad, como fue Rocoberto, el de Tabletón, ha pasado al olvido. El año pasado se dedicaba, creo, hace tres años se dedicaba una página en el Diario Sur, y el año pasado ya se dedicaba dos cuadritos, dos módulos. O sea, aquí todo se olvida, aquí todo se abandona, menos la especulación. ¿Y eso? La especulación es lo que nos trae hasta los huevos ya, con, por ejemplo, con los Baños del Carmen, y si no tiramos un poquito más del litoral, con la Playa del Cristo en Estepona, que no se pone de acuerdo la Junta y Costa, y mucho menos el 132 de nuestra Constitución, y que allí se quieren levantar edificaciones porque van a costar mucho dinerito. Y como se lo van a llevar después todo, como se lo llevan siempre, de rositas, sin prestar servicio a la ciudad, por lo tanto, no paliando a los más preteridos, una vez más decimos que estamos en la ciudad del golfeo, la agonía y la especulación. Thank you. esta noche estamos en intimidad, te voy a contar la historia de los Baños del Carmen. Lo que eran los Baños del Carmen allá por los años 60. Te lo voy a contar muy a ver si me sale. Ya con dos gin tonic ya no funciona mucho. Pormenorizadamente, bueno. Pormenorizada. Eso que dice este, que es de la Real Academia de la Lengua Malagatí. Pues mira, cuando entrábamos en los Baños del Carmen había allí un puesto de patatas fritas que estaban como Dios, en papel de estrada grasiento. Después se pagaba, si no mal recuerdo, yo iba con mis padres y entonces pagábamos 3 duros para entrar en las casetas familiares. Allí estaba Victoria. Victoria era una mujer que después la conocí muchas más veces porque me intentaba colar con la pareja de turno al objeto de fornicar dentro de las casetas familiares y ella no me dejaba. Aquella mujer que era una pasita pequeña, arrugada, Victoria, que duró hasta que se terminaron los Baños del Carmen. ¿Se terminaron? Se terminaron, se cerró aquello como balneario oficial de la clase media malagueña, que era lo que iba allí, porque para la clase superior allí estaba el Club Mediterráneo a la entrada de la Farola, que allí para entrar había que dar en aquellos tiempos, si no mal recuerdo, eran 12.000 pesetas, una barbaridad de aquellos tiempos. Y además, bueno, aquello tuvo, el Club Mediterráneo tuvo sus problemas porque no dejaban entrar en un principio a las mujeres, a las socias. Aquello fue un follón impresionante mientras que estuvo don Carlos, un señor que tenía media calle Lario y tenía unos almacenes, Don Carlos Lario. No, don Carlos Lario bueno, no se llama, porque su hijo otro es de abogado. Su canalla. Y ese, ha sido también director del Club Mediterráneo y sí, se llama Agustín Gómez Carrera, Gómez Álvarez, un señor que un día en una homilía de José María González Ruiz le increpó con un chillido porque don José María González Ruiz daba una homilía que le salía muy cara. Le ponía al gobernador 10 o 12 mil pesetas de multa por lo que decía. Y aquel señor, don Carlos Álvarez, le chilló desde el suelo hasta el púlpito donde estaba don José María González Ruiz. Pero bueno, volviendo a los Baños del Carmen. A lo que íbamos. Otro día rebajamos el rango del Club Mediterráneo, que está demasiado sobrevalorado. Sí, eso pero está. Tú bueno, estabas contando algo de unas casetas en el... Unas casetas antes de que en el... De que cerrara... En los Baños del Carmen. En los Baños del Carmen había una cuerda que separaba con una especie de pared en la arena y después ya cuando se metía en el agua, que separaba a las mujeres de los hombres. Había un trampolín. Había un restaurante que lo llevaba Alberti, que era el mismo donde me pegaron de hostia en calle Salitre, el mismo dueño. Era los Baños del Carmen, entonces era el sitio de la clase media malagueña donde empezaron los Maiva, donde había una plataforma, donde había allí un señor con bañador entero todavía, un gorro de paja, que era el que cuando te ahogaba por la resaca te intentaba sacar sin mucho éxito. Y había siempre... Siempre había alguien que se ahogaba. Ah, sí, siempre había alguien que se ahogaba. Y había siempre una barca varada, que diría el dramaturgo republicano, después plagiado por Antonio Gala. Pero... Gala, te hemos pillado. Era bonito porque en los Baños del Carmen se hacía hípica, por ejemplo, cosa que no se conocía en Málaga, se hacía campeonatos de tenis nacionales, era otra vivencia. Actualmente se hacen conciertos de rock, tal cual. No se hace nada, aquello es una puta mierda. Hay que decirlo con todas las letras. Bueno, pues sí. No hemos sabido recuperar ese espacio. Hace tiempo que no voy. Pero en aquel tiempo inclusive ahora, hasta había cuartetos del incipiente jazz que había en Málaga, que hubo un incipiente jazz. Y allí en los años del Carmen, aquellas tardes famosas de primavera con las niñas en flor y las biznagas abiertas, pues se podía inclusive imaginar uno que estaba con el gran Gatsby. Viven las gentes de provincia que suelen llevar corbata en las comuniones, que sacan al cerdo de paseo y le enseñan a mear en las farolas. Llevan zapatos de charol para pisar las uvas y hablan otro idioma, aunque ese idioma se entiende y dicen que puede escribirse. La gente de provincias va en tractor a todas partes, lo cual es engorroso cuando van al lavabo. Y ponen telarañas en las fiestas mayores y de ellas cuelgan banderitas de Kenia, de Letonia, Luxemburgo y Alto Aragón. La gente de provincia son provincianos y viven en aquello que no es la capital. Son de mediana estatura, el pelo indefinido, y andan poniendo un pie después del otro. Se ponen guantes cuando hace frío y señalan con el dedo al tocar un timbre. La gente de provincias son una plaga. Extrañas criaturas de mundos lejanos. Dos ojos y una antena, a veces colectiva. Y todos han nacido en casa, provincia de Cáceres. Si les ve, cuidado. Son inofensivos, pero podrían convencerles de que les compren un salchichón. Y entonces... Entonces... Sí que ya estarían perdidos. Aquel viejo pedregalejo, allí donde fuimos a hacer el amor por primera vez, cerca de la casa de la Maricuchi, en una casa de pescadores, o cuando nos emborrachábamos en casa de la Paca, allí al lado del Vietnam, donde Manolo, el dueño, le había puesto los lunares, pero nosotros no sé por qué, era una tabernita pequeña, ridícula, con Manolo el maricón tan floreciente y tan risueño como siempre. Normalmente allí estaba algunos días Miguel de los Reyes, otro que se ha perdido en la historia de Málaga, como todos los artistas malagueños, como se perdió, pues bueno, Antonio Molina, como se perdió Miguel de los Reyes, como el Tiriri ha desaparecido después de su muerte, como el hermano del Tiriri desaparecido antes, como la Repompa, como Juan Breva, como el Cojo de Málaga. ¿Qué os voy a contar? Como inclusive hasta los allegados aquí, como el Evin Bonilla, que vino de otras tierras a plantar su arte y su taconeo allí en las madrugadas de aquel paseo tan preciosísimo que era, que ascendía desde la Plaza de los Monos y llegaba hasta donde estuvo el Lemon en la última época, el Camino Nuevo. Allí donde la gente se recogían de noche para olvidarse de lo que era el trabajo de día y sobre todo para cambiar de lo que sentían. Por la mañana se sentían muy machos

viejos bares de por allí, el Vietnam, que no sé si estaba en el Burto, ha subido por el Camino Nuevo y ahora, ¿dónde podemos ir? El Vietnam, Carlos, estaba al lado del Arroyo Jabonero. ¿En el Arroyo Jabonero, debajo del puente? Sí, no, cerca, no. No, no estaba bajo el puente, era una casita de pescadores que estaba justamente al lado de la Paca. La Paca era analfabeta, que era una mujer encantadora que te apuntaba con la tiza a duro. A duro era todo, a duro el vaso de vino, a duro la tapa de pimiento frito, que lo freía bastante bien la señora. Perdón, perdón, porque esto del tabaco hay que quitarlo, es muy malo para la salud, entre otras cosas. Y también los chintonis son muy malos para la salud. Y ahora que está ganando ya el Barça 1-0... ¿O perdiendo...? No. Acaba de meter un gol Messi para quitarse 200.000 euros de Hacienda, porque, hombre, Montoro es del Barça. Montoro no ve que le da más dinero a Cataluña que a nadie. Montoro es del Barça. Los catalanes no tienen para pagar ni los medicamentos, pero sí tienen para tener 14 embajadas ahora mismo por el mundo, por ahí revuelta. Que se lo diga la Ada Colau, ¿no? Que está luchando por tener un municipio digno y encima le dicen que tiene que vender pescado y ella, pues, muy obediente, se va con los pescaderos a vender. ¿Qué pescado se come en Cataluña? ¿Tú que eres de allí, Carlos? En Cataluña... ¿La rubia? Se come pescado contaminado. Pescado contaminado. Como en todas partes del mundo normalmente, pero allí más, porque ya el Mediterráneo así tan profundo, pues no está a salvo todavía. ¿Tú que has estado por allí, por el Mediterráneo mucho, sobre todo por Grecia y aquella parte, ¿tú te crees que Theodorakis o algunos de esos cantarían ahora mismo el Mediterráneo como lo cantaron en su tiempo? Esa música griega de belleza incalculable. Se podría volver a retomar. No, de hecho, no se han perdido. Cuando estuve de viaje por allí hace un par de años, conocí a muchos músicos que seguían tocando rembético con sus buzukis, y era gente, pues, que vivía un poco con lo opuesto, músicos callejeros. Y era increíble, ¿eh? que mucha gente muy joven, todos se sabían las canciones y tenían como esa... Como un vínculo muy fuerte. La gente, pues, que igual escuchaba hip hop o rap, o gente, digamos, juventud urbana, que estaba muy vinculada todavía a conocer ese folclore. Pero yo creo que porque, no sé, es como una música muy decadente. Es una música que venía, que tocaban los nostálgica. Bueno, era como una música a principios de siglo. Nostálgica, romántica, quizá, porque es la música que tocaban los griegos que habían sido expulsados de las costas turcas, digamos, del Mediterráneo, bueno, antiguamente allí estaba Grecia. Y entonces, cuando se instalaron en alrededor de Atenas, en el puerto de Pireo, y entonces, pues, es una música eso de como de bajo fondo, ya lo estuvimos el otro día comentando, ¿no? El rembético, muchas de sus letras, pues, hablan de la mala vida, ¿no? Un poco de la vida clandestina y de, bueno, todo eso, de buscarse las habichuelas en los puertos. Y hoy día, a principios de este siglo, pues también en Grecia hay cierta decadencia. No sé si eso tiene que ver, quizá, que se van repitiendo ciclos. No creo en ese determinismo histórico. Pero en cualquier caso, es interesante que tengan su propio folclore y que todavía se... folclore significativo. No sé. No está academizado tampoco. Sí, aquí nosotros intentamos mantener los verdiales a fuerza de muy pocos jóvenes, ¿no? Porque supongo que serán 600 jóvenes los que hay en toda Málaga, que están con las viejas pandas de Comares, de Almojía, del Santo Pita y tal y cual. O sea, la tradición ha vuelto, pero en menos escala, ¿no crees? Por lo menos aquí. en nuestra zona que compartimos el Mediterráneo? Yo últimamente he visto alguna fiesta de Verdiales que sí que, vamos, se sigue manteniendo como esa tradición, pero es como muy de todavía de los pueblos de los montes. Aquí en la ciudad no se ve tanto, digamos la excepción de la panda esta de los Baños del Carmen, que se ha tenido que abrir paso y ganarse, digamos, su reputación, porque tampoco entraban dentro del canon, ¿no?, de ser de familia, de gente de los montes. Pero hoy día tengo algunos amigos y que me están comentando que están tratando de hacer verdiales mezclados con otras músicas, con música electrónica. Los amigos de Flamencura, con una amiga, Yorka, de Las Flores No Lloran, están haciendo ahora, mezclando flamenco con electrónica. Y el otro día vi un vídeo dirigido por un dramaturgo, director de teatro de Málaga, se llama Alberto Cortés, que también hicieron como unos neoverdiales, y le llamaban Viva la Guerra. Y eran una especie de danza verdialera mezclado con música y con letras reivindicativas. Y ya por último, estaba pensando que el Niño de Elche, con unos DJs de Sevilla, van a venir a actuar una rave verdial, raverdial. Dentro de poco, el día 22, tocarán aquí en Málaga en un ciclo que se llama La Ciudad de Mudada, que ha organizado el Chinoski otro día. A ver si para el martes que viene lo podemos entrevistar. Y bueno, pues que en realidad yo creo que se está revitalizando un poco ese verdialeo y dándole otros contenidos, lo cual, pues... Está muy bien. Está muy bien, que además de que estén los verdiales en las viejas ermitas de los montes, pues que haya otra gente que lo haga suyo y ponga las letras que le dé la gana. Y hablando de rembético, pues ¿qué te parece si ponemos un poco de rembético, de música griega, y después y buscamos algo del Niño del Che? Venga, a ver si encontramos algo del Niño del Che. Vamos a buscar. En el sótano de Costis. Ρένα από πίσω στη στρατόνα. Βάρε σαλμά, καστινή πόγα. Ρένα από πίσω, ρένα από πίσω στη στρατόνα. Βάρε σαλμά, καστινή πόγα. Μπαίνει να σπα, μπαίνει να σπάτσος με το κούφιο και ρίχνει μου σμούλα στο ρούχο. Μπαίνει να σπάτσος με το κούφιο και ρίχνει μου σμούλα στο ρούχο. Και κατρακί λύσε το πέσι. Μας βίνιωνα αργύλες στη μέση. Και κατρακί λύσε το πέσι. Μας βίνιωνα αργύλες στη μέση. Και τον nana yedo nana vigiria gula rebujita nira ye cigar ye stizula yedo nana vigiria gula rebujita nira ye cigar ye stizula. Fíjate tú el salto que vamos a pegar. Nos vamos a ir ahora a Chipre. Chipre, que es invadida por los turcos a finales de los años 50, y entonces se crea unos guerrilleros que se llama la EOCA. La EOCA la dirigía el general Grivas. El general Grivas quería la enosis. La enosis, para quien tenga idea de griego, que es muy raro, pero vamos, la enosis es la unión de las dos Chipre. Aquellos tuvieron de lo que se llamaba la EOCA, que era un grupo guerrillero a antigua usanza, de intentar, pues eso, flagelar continuamente a los turcos en frontera e intentar ocupar posiciones y cosas por el estilo. Como el patriarca, que entonces era el presidente de Chipre, Atenágoras, no quería que aquella violencia prosperara, porque entonces Chipre era y sigue siendo casi un paraíso fiscal, pues entonces los que luchaban al lado del general Grivas, los milicianos, emigraron para apoyar los pocos milicianos que quedaron en la isla, en Chipre, emigraron a Londres. ¿Qué hacen las células terroristas o denominadas terroristas y después ensalzadas cuando llegan al gobierno, en caso de que lleguen? Pues trafican. Entonces, los subalternos del general Grivas, en Londres, sobre todo en la zona de Finsbury Park, donde había más kebab que chinos, pues empezaron a crear puntos de venta de heroína. Tanto fue así que uno de los kebab que había en Evershore Road en el año 77 fue totalmente desmantelado y salió, porque además allí salieron armas, salieron más de 5 kilos de heroína, a pesar de que aquello estaba perfectamente camuflado como un kebab en cuya parte posterior había una mesa de pool o billar americano donde se jugaba fuertemente a las cartas. Thank you. en flamenco con la Lupi. Luego hice un máster en comedia del arte. Con la nota más alta de mi promoción. Me prometieron que si seguía estos pasos, tendría un futuro de oro. Sería invencible. Un futuro indestructible. No tengo nada. Y no tengo nada. ¡Viva la guerra! Erótico, festivo, terriblemente humano, acompasado, recuerdo de nuestra historia. Y cuando los compases del Verdial suena, a los malagueños se nos ponen los pelos de punta. Nos acordamos del maestro Povea, de Diego el Perote, de aquellos grandes alcaldes de Panda. Nos acordamos de cuando se celebraba, ¿tú te acuerdas? Cuando se celebraba el Día de los Verdiales allí en la Venta de los Montes, y la última vez que se celebró que terminamos a pedra con la policía. Eso sí que es épica. ¡Vamos allá! ¡Ajá! ¡Vamos allá! ¡Ajá! son fiestas, no, no, no, no, no, no, no son fiestas, no, no, no, no, no, no, no son fiestas, no, no, no, no, no son fiestas, no, no, no, no, no. Ya no podemos morir algunos malaguitas sabiendo que el verdial no desaparecerá. Prueba de ello es lo que hacen estos niños de Elche, si no me equivoco, ¿no? Niño de Elche. El niño de Elche con los volubles. Pues con los volubles, que está de puta madre. Ese fondo de violín que aparece de cuando en vez, que reivindica una vez nuestros cantes, que son populares, son también actuales, ¿por qué no? Aquí estamos cuando dan ya las 10 menos 47 de la noche, estamos en directo contigo, con tú, para ti, te, que nos escucha, a ti que estás solo ahí en tu casa, ahí, el único oyente que tenemos, el único escuchante. Vamos a dedicarte esta canción que Charlie San Juan y Guillermo López Vera, con el alma de Eliezer Godoy, te vamos a dedicar aquí en Onda Color, en el 107.3. Y a todos los que estáis trabajando más de las horas necesarias. Obrero, obrero, menos obrero igual a boina, raíz cuadrada de boina igual a rabito con sabor a badana. Un obrero no es igual a otro obrero. Medio obrero solo es la raíz cúbica de una hormigonera. Una hormigonera es el espacio máximo en metros cuadrados para que vivan 30 obreros y las respectivas familias de uno de ellos. A elegir. Una hormigonera sirve para preparar cócteles gigantes. O para marear a los patos. O para marear a los obreros. La mitad de un obrero no es igual a un cuarto de ternera. Aunque si el cuarto es grande, se vive mejor que en la hormigonera. Y eso aunque esté parada. Obrero más taxi igual a obrero motorizado. Obrero menos pico igual a obrero con mono. Obrero dividido por dos igual a carnicería. Yo propondría a nuestros buenos mandatarios que considerasen al obrero como una especie a extinguir. Obrero sobre obrero igual a marranada. Obrero multiplicado por obrero igual a fábrica de conservas. Obrero menos obrero igual a boina. A boina de goma para meter cemento. Cemento de una hormigonera. hormigonera. Y cuando no es la hormigonera, es la señora Botín, que cierran 2.000 sucursales de los bancos más ricos de este país y manda 4.000 tíos a la calle. Y no es hormigonera, es la señora Botín, que es muy sensible ella a veces a la música y al pueblo que la vio nacer, España. Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, con todos ustedes, accidentis polipoetic. Ah, otra vez. Señoras y señores, damas y caballeros, lady Ana gentlemen, con todos ustedes, accidentis polipoetic. Ah, otra vez, sí. Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, con todos ustedes, accidents polipoetic. Otra vez que ha pasado una moto ahora. Cago en la moto. La última ya. Señoras y señores, damas y caballeros, lady and gentlemen, con todos ustedes, accidents polipoetic. Vámonos. Mi par está en el paro. Mi hermano está en el talego. Mi hermana está en una esquina y mi madre fregando suelo. Pero yo ando pisando fuerte y tan fuerte piso que me hundo en el fango. Pero para eso están los fandangos, para cantar mientras me doy en los dientes con este canto. Ay, lerelelelelele, lerele, el cochecito lerele, que en una curva ha derrapao y toa toita mi familia se ha matao. Mi gente me recomienda reposo, seguir con eso puede ser peligroso. Pero me estreso, me pongo furioso y arraso con todo lo que pillo por mi paso. La espiral de odio me volvió a llevar al vaso. Yo nunca he creído en el progreso. Dame un beso, por si no regreso. Antes de pasar hambre me voy preso. Estáis todos metidos en cajas, debatiendo por la red, matando a pajas. Ya me lo dirás cuando te coja torrija y la cara te cruja, me cago en tu vieja. Y es que a veces viene bien una colleja, pa' que veas que no todo está en bandeja. Trabaja, saca ventaja, me parto la polla de cómo manejan. Yo, con la zapa bien atrás, pa' salir por patas o pa' dar patas. No te salvarás siempre como Barrabás. Vuelvo a la espiral si me dices que te vas. Cuando caía nadie me dio su mano. Ahora no tengo empatía por el ser humano. Así funciono, si te decepciono, puedes irte a lamer otro ano. Éramos chavales con ganas de vivir por encima del nivel de vida que se nos impuso. Bueno, pasamos ya del insulto generalizado y pasamos ya también de los accidentes polipoéticos. Y yo creo que vamos a tener que ir despidiendo a nuestra grandísima audiencia o a ese único obrero que queda, que está escuchándonos y replanteándose sus condiciones de vida. ¿Te parece, Guillermo? Antes has dejado a medias una historia de esas que nadie se acuerda ya, esa memoria perdida, la de cuando terminaban las fiestas de Verdial, esas piedras con la policía, me ha dejado con sí, la intriga, pero no sé si lo dejamos para la semana que viene, que todavía tenemos que seguir tirando muchos programas, muchas sí, hostias sonoras. Acaba de aparecer la Gaceta de Málaga. Cuando a mí me envían un 28, que yo solía subir a los verdiales, y me envían como periodista, me envían allí a cubrir el evento con Jesús Domínguez, que actualmente sigue trabajando en El Mundo, Uno ya está jubilado. Y jubilado. Y ánimo. Ánimo, jubilado. Y no trabajes más. Y con Jesús Domínguez, allí nos tomamos unos vinos, tal cual. Y te dice, bueno, vámonos para abajo, porque entonces no era igual que ahora, sino había que mandar. Ya estaba algo de técnica, pero no estaba tan apurada la técnica como está ahora mismo, que a las 9 de la noche ya está el periódico en la calle. Si no, nosotros salíamos a las 4 de la madrugada, había que hacer todavía algo de plancha, aunque se fuera en OCE y cosas por el estilo. Y le digo, no, no, vamos a esperar un poco más porque aquello se estaba poniendo calentito. Efectivamente, cuando terminó, me acordaré toda mi vida, la última banda, que era la de Comare, de tocar tal cual, hubo un despliegue de una incipiente, me acuerdo que estaba Jacinto Mena de concejal, entonces estaba el PSOE, de concejal de Seguridad Ciudadana. Y allí se montó una pequeña bronca porque, claro, con tanto vino, con tanto seso como había, que eso ha desaparecido. El vino no, pero el seso, como se practicaba en la venta de los montes de Málaga, eso sí ha desaparecido porque no hay descampado ni hay olivo en la venta de San Cayetano ni donde se hace ahora. Y entonces allí, pues, no sé, hubo una pequeña trifulca entre uno de los asistentes, un festero, que se llama a los que van a la fiesta de los verdiales, un festero, y un policía municipal. Y allí se organizó ya la de Dios. Allí ya empezaron en aquella zona tan rocosa y que se domina la carretera perfectamente desde lo alto de la montaña, tal y cual, allí los tres coches que había de los municipales y alguno que otro pobrecito, bueno, pobrecito o no tan pobrecito, porque al parecer fueron los que provocaron aquel incidente, pues salió todo el mundo por pata, apedreada a la policía también salió por pata, y allí pudimos llegar al periódico un poco más tarde de la hora, pero con las pedradas que caían y los bollos consecuentes hacia la autoridad, que en ese momento no fue tan competente. Los bollos. Los bollos no de panadería, sino en los 1600, yo no me acuerdo los coches que tenían entonces los guindillas, pero vamos, los perrillas, siempre hemos dicho en Málaga, los perrillas, que eso todavía para los viejos, no, cuando pasa un coche de los municipales, decimos, ahí va el coche de los perrillas. Cosa que a ellos lo ofenden mucho porque se cree que es una policía similar al FBI. Bueno, pues a nosotros no nos ofende que nos llamen perrillos y perrillas. Y vamos, nos ya despidiendo esta gilimojili que se cumple una maldita hora. Así que nos vamos con los bananas latidos. Seguir en antena.